Bueno, mira, en realidad no es obligatorio, es voluntario. Te voy a leer textual el correo que nos enviaron. Dice, en el marco del proceso de reestructuración del Estado iniciado por el presidente de la Nación, se anuncia la implementación del programa de retiro voluntario por 30 días para todo el personal de planta y contratado a plazo fijo de TELAM SE. En los términos del archivo que se adjunta al pie del presente de la presente comunicación. Y ahí viene un archivo PDF para abrir donde detallan un poco de qué se trata el asunto. Y ahí cuentan, es cortito el PDF, lo hicieron, se ve que lo trataron de hacer lo más voluminoso posible porque lo hicieron de... de seis páginas con letras súper grandes, ¿viste? Claro, que parezca grande. Sí, sí, para que parezca un documento importante, pero son en una sola página entraba todo. Bueno, dice, la sociedad TELAM ofrece a todo el personal de planta permanente y contratado un plan de retiro voluntario. Dice, ¿qué empleados pueden acceder al plan de retiro? Todos los trabajadores de planta permanente y contratados a plazo fijo, cualquiera sea su edad y antigüedad en el empleo. ¿En qué consiste el plan de retiro voluntario? En un convenio de desvinculación voluntario con una compensación económica de acuerdo a la edad y antigüedad del empleado en la agencia. Sobre las sumas objeto de la compensación no se aplicarán descuentos ni retenciones. Después dice, ¿tengo un plazo para adherirme al plan? Dice, este plan tendrá vigencia por el plazo de 30 días. O sea que empezó a correr ya ayer esto. Ayer, el 10. Sí. Las adhesiones realizadas en el transcurso del mes de marzo contarán con el pago de la compensación en una cuota. Nada más que eso, dice. Sí. ¿Cómo, cuándo y dónde se solicita? Desde el 11 de marzo, o sea, desde ayer, del 2024 hasta el 10 de abril del 2024 se puede realizar la adhesión al plan de retiro. Los interesados desde su casilla institucional deberán solicitar un turno para evacuar sus consultas al siguiente mail y ponen ahí plan de retiro voluntario @telam.com.ar. La atención personal será en Casa de la Defensa de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas con el respectivo turno. Está pensado para capital, digamos. Sí. Para quienes se desempeñen en el interior del país, se concertará entrevista virtual. Ah, ahí está. O sea que no es obligatorio. Tenemos un mes para decidir si queremos voluntariamente aceptar este plan de retiro, que no sabemos de qué se trata. No tenemos idea de qué se trata. Por cuestiones legales, ayer me estaban contando un compañero que esto es otra hijaputez y aún mucho más grande todavía, porque si se dice sí. Que nos quieren compensar según la edad y según el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera, esas son resoluciones que pueden tomar ellos mismos, decisiones, cálculos estimados que no se basarían en ningún tipo de ley. En cambio, si nos echan, porque en todo caso para cerrar TELAM nos tienen que echar. Si nos echaran, si sucediera eso sin causa, sin motivo, porque esa sería la justificación, nosotros estamos trabajando normalmente en todo el país. A excepción de las personas que tienen licencias por enfermedad o porque tienen cuestiones de salud que están complicadas. Si sucediera eso, obviamente que a la empresa le caería una demanda laboral. Y en esos términos de demanda laboral, la exigencia remunerativa, el cálculo sería muchísimo más grande. Nos tendrían que pagar por lo menos los 10 años trabajados, más 10 sueldos por cada año, algo de eso así me estuvieron comentando ayer. El cálculo total sería una remuneración de más o menos 20 años de sueldo. Ahora, ¿qué es lo que, Javier, qué es lo que, digamos, entre compañeros ahí, qué es lo que leen detrás de este retiro voluntario? Digamos, ¿le dan 30 días O si no, ustedes ven que si no los echan, y ahí es donde dicen, no, que nadie se retire, que nos echen y que paguen, que les cueste, que les salga caro esto. ¿Es lo que ustedes están viendo? ¿Qué es lo que, digamos, están analizando? Mirá, por el momento esto se analizó ayer en una asamblea, sí, aquí en Buenos Aires, y lo que se decidió fue rechazo, repudio total a este planteo. Que nadie se retire, digamos. Que nadie se retira, que nadie se retira. La agencia no tiene por qué cerrar, no tiene causa, no tiene motivo para cerrar la agencia. Uh-huh. Entonces la decisión va a seguir estar en lucha, en constantemente demandando, haciendo una campe afuera de los edificios de Telam en Buenos Aires, para que, como es, en defensa de los bienes de los edificios, ¿no es cierto?, que son bienes públicos. Uh-huh. Así que la decisión que se tomó ayer en la asamblea, con la que yo estoy de acuerdo, y entiendo que mis compañeros también acá en Viedma, al menos en Viedma, no sé, en Bariloche todavía no tuve comunicación con ellos. Uh-huh. Entendemos que, por lo menos yo entiendo que la decisión es esta, ¿no es cierto? Y que yo estoy a favor de repudiar todas estas cuestiones que nos están tratando de imponer de alguna manera. Porque esto también después deja las claras que, mirá, al Estado le saldría más, o a todos nosotros los argentinos de bien, nos saldría más barato que estos empleados se retiren. Porque también juegan con esa situación. Claro. Es bastante loco todo lo que está pasando. Porque cualquier persona que lo vea afuera puede opinar directamente diciendo, che, muchachos, ¿por qué no se retiran? Aprovechen ahora, agarran la mitad que le den y se dejan de joder. Pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos seguir laburando. Entonces, si nosotros queremos seguir laburando, nos tienen que echar. Y si nos echan, nos vamos a tener que hacer juicios laborales, se corta. Claro. Se sale más caro el atado, le sale más caro el país, se sale más caro a los argentinos de bien, no va a ser culpa nuestra. Uh-huh. Se viene caro. Va a ser culpa justamente la política de este plantel, ese papel que por ahí está presidiendo el país. Bien, entonces, para actualizar, Javier, hoy hacíamos mención de que ayer incluso en el palco acá donde se hizo la movilización en Viedma estaba el cartel de Telam y se vio esta adhesión que hay por distintos lados. La asamblea ayer de los trabajadores, a partir de la novedad que fue el fin de semana, de una nueva semana con goce de haberes, pero la puerta abierta a un retiro voluntario, es que nadie se retire, que si tienen que echarnos, que nos echen, pero que nadie se retire, es un poco la conclusión o la síntesis, podemos decirlo así. Sí, nosotros como trabajadores sindicalizados entendemos que ese es el camino, que no tenemos que retirarnos, que tenemos que resistir, porque también ya hay síntomas en la sociedad de que esta situación económica está desbordando a todo el país, a cada persona, ¿no es cierto?, a cada ciudadano. La gente le está pasando cada vez peor. Está todo cada vez macabro, la inflación está haciendo desastre, y bueno, y esto es evidente. Entendemos, por lo menos lo que yo veo, es que esto no va a aguantar, no da para más. En poco tiempo todavía, falta que lleguen los servicios para pagar, ¿no es cierto?, de luz, de gas y todas esas cuestiones, y cuando lleguen esos fogazos, por así decirlo de alguna manera, es donde entiendo yo que la gente va a decir, bueno, basta, hasta acá, muchachos. Claro. Y ahí es donde van a tener que agarrar y o llamar un helicóptero o hacer algo y, no sé, rajar, hacer un túnel y huir como las ratas, ¿viste? No sé yo, entiendo que algo tiene que pasar. No, y se entiende. Y no directamente por alguna estrategia política, ¿viste? Porque también tenemos un Congreso de la Nación que está ocupado por gente que se llena la jeta diciendo que son representantes de todos los argentinos y que muchas veces no ponen las pelotas que tienen que poner sobre la mesa, ¿viste? Estas cuestiones también se ven. ¿Algún diputado o algún senador, diputada o senadora que se haya comunicado ahí con ustedes como trabajadores de la provincia? No, para nada. Nadie. Para nada. Nadie. Concejales vi el otro día cuando se hizo el abrazo, sí. Concejales sí, también vimos, recibimos correos electrónicos acá de los legisladores locales, ¿viste? Algunos correos electrónicos del Parlamento, del Consejo Deliberante, de la legislatura, también gente del Consejo Deliberante de Patagones. Mirá, ahora en este momento estoy viendo sí. la resolución que ayer los compañeros de Somos Telam publicaron en redes sociales, después de la asamblea, dice: Telam votó por unanimidad rechazar el plan de retiro voluntario y exigir que retiren las vallas, que restablezcan servicios y el servicio y las funciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, sostener el acampe en las sedes de Bolívar y Belgrano en defensa del patrimonio público, impulsar acciones comunes en todas las empresas del Estado, en todas las empresas del Estado atacadas por el gobierno nacional. Y date cuenta que, o sea, no somos solamente Telam. No olvidemos de eso también, ¿eh? No. Ayer estaban publicando cuestiones del Servicio Meteorológico Nacional con las puertas cerradas y con cartelería pegada por los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, que lo están cerrando también. O sea, no sé qué más quieren cerrar. Bueno, dice: presentar junto a diversos bloques legislativos un proyecto para que el sostenimiento de la agencia de noticias de publicidad Telam, con su función social federal, su rol informativo y de contrato de pauta publicitaria pública, acompañar los conflictos gremiales en el Estado y las empresas privadas, como América TV. ¿Se enteraron de esa? Sí, lo estamos contando, haciendo este bloque de acá, de esta hora, en nuestro programa, tiene que ver con toda la situación de los medios, Javito, estábamos en eso. Fantástico. Contando eso. Bueno, dice: como América TV, donde nuestro sindicato se hizo presente, el sindicato de prensa de Buenos Aires, está hablando de los compañeros, donde y otros como el de movimientos sociales por alimentos y comedores. Bueno, eso es acompañar los conflictos, ¿no es cierto? Dice: al término de la asamblea, los compañeros dicen que se movilizaron a la puerta de la Casa de la Defensa para expresar el rechazo a los retiros dispuestos por el interventor. Claro. Diego Chávez. Ay. Bueno, esa es la resolución. Así que bueno, esto, qué sé yo, personalmente a mí me da, por un lado, me da mucha bronca que esté sucediendo todo esto y que, de nuevo, con esta prepotencia, ¿no es cierto?, de traten así tan livianamente cuestiones que son profundamente importantes para los trabajadores. Uh-huh. Ni hablar. Somostelam.com.ar es el sitio que están sosteniendo ustedes como laburantes, ¿no? Sí, los compañeros definieron organizarse de esa manera. Allí van publicando cuestiones que van sucediendo en este ámbito, ¿no es cierto? En lo que sucede con Telam, en lo que sucede para los trabajadores. Cualquier novedad que vaya surgiendo se publica por ahí. Y si no, en las redes sociales. Claro. Esto que te he dado de leer está en Instagram, uh-huh, y entiendo que en las otras redes sociales también. Javier, bueno, el abrazo acá, estamos en contacto, queríamos un poco saber cuál era la situación a partir de lo que se había dado a conocer el fin de semana. Entonces, por ahora, que la resolución de asamblearia de los trabajadores y trabajadoras de Telam es que nadie se retire, que nadie agarre esa puerta, banquemos hasta que haya más claridad, y si hay que echar, que les salga caro, digamos, que nadie le dé la puerta fácil a esta gestión que está llevando adelante este recorte, la verdad, de esta manera. Así que, bueno, queríamos un poco eso y como siempre, la oficina acá sigue con horario de apertura, ustedes están ahí yendo, la que está acá frente a Plaza San Martín, por si alguien quiere pasar. Sí, estoy acá, por ahí si no estoy es porque salí a hacer un trámite. Uh-huh. Justamente ahora me estaba acordando que tengo que salir a hacer un trámite, pero bueno. Uh-huh. Sí, seguimos estando acá en la oficina, no tenemos funciones, ¿viste? Tenemos todo el sistema bloqueado. Claro, sí, pero también aclararte esto, déjame que te aclare, sí, una última cosita. La cuestión es que si nos quieren echar, no es que si hay que echar nos van a echar, no, si nos quieren echar vamos a hacer todo lo posible para que no nos echen, ¿entendés? No, más vale. Porque claro, esa pulsera también se la vamos a dar, no es que nos echen y después los demandamos y nos pagan el juicio laboral, no es así de fácil. Uh-huh. Si nos quieren echar, nos van a tener que echar y les va a costar muchísimo echarnos. Así como le costó al gato, que, uh-huh, nos tuvieron que reincorporar.